Bienvenido al canal de audio de la Iglesia Shalom. Hay una palabra de Dios para ti hoy. Muchas veces nosotros nos hemos preguntado o hemos escuchado mucha gente que dice: ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué si estoy tratando de vivir una vida buena, agradable a Dios, por el camino recto me pasa esto? ¿Por qué si un bebé, un joven, un niño que está empezando a vivir muere de una manera que no entendemos? ¿Por qué la selección Colombia perdió? ¿Por qué y por qué? ¿Se han preguntado ustedes alguna vez eso? ¿O han escuchado a otros que preguntan: ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué pasa lo de los niños en la costa, un poco de niños que vienen de una iglesia de adorar y alabar al Señor, y se quema el bus y mueren un poco de niños inocentes? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué sucede? No entiendo. Y de verdad que mucha gente se aleja del Señor porque no entiende las cosas, no alcanza a comprender cuál es el sentido de la vida, y entonces se aleja porque no pueden comprender lo que está pasando en sus vidas. Y aquí hay un, en la palabra de Dios hay un caso que le pasa a un hombre, una situación difícil, y vamos a mirar qué podemos nosotros aprender de ellos. Y los invito a que vamos a Daniel capítulo 6. Y dice la palabra de Dios así, versículo 1: pareció bien a Darío. Darío era el rey del imperio en ese momento, constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien esos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a todos estos sátrapas y gobernadores, porque había en él, ¿qué? Un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era, ¿qué? Fiel. Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Y el versículo 16 dice: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Qué tremenda historia. Y puede ser Daniel un hombre sin tacha, un hombre íntegro. No le pudieron encontrar algún defecto en el reino. No le pudieron encontrar motivo alguno. ¿Por qué es tirado al foso de los leones? Un hombre que ora, un hombre que sirve a Dios, un hombre compacto, ¿por qué es arrojado al foso de los leones? Y es lo que muchos hoy todavía decimos: Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a él? ¿Por qué a este? ¿Por qué a aquel? Era un niño, era un joven, estaba empezando a vivir. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué una enfermedad grave y terminal en un siervo de Dios? ¿Por qué? ¿Qué sucede? ¿Por qué esto? Y lo primero que, el por qué a Daniel lo echan en el foso de los leones, lo primero que descubro es ¿por qué? Porque hay envidia. Hay 120 sátrapas que son como alcaldes, hay 3 gobernadores, y el rey dice: y pensó poner a Darío por encima de todos ellos. Ah, ¿a quién? ¿Y qué dije? ¿Y cómo es? Daniel. Es Daniel, no Darío. Darío es el rey. Hermano, están en la jugada, muy bien. Entonces Daniel provoca envidia en los otros sátrapas, gobernadores. Venga, ¿quién es Daniel? Daniel es un esclavo que traen de Israel acá a servir, es un esclavo, y se nos va a crecer, este esclavo va a ser más que nosotros. Un esclavo se creció y hay que rendirle cuentas a él. ¿De dónde salió este? Envidia. La envidia dice que mata más gente que cualquier enfermedad, ¿cierto? ¿Y cómo se define envidia? Sentimiento que causa dolor o desdicha por no poseer lo mismo o más de lo que el otro tiene, sean bienes o cualidades. Es un sentimiento que no es sano, es un sentimiento que viene del enemigo y que en vez de causarle mal al otro, el que la siente es el perjudicado. Dijimos alguna vez que es como el que toma el veneno para que le haga mal al otro, y yo me la tomo. Me hace mal es al que lo siente, la envidia. Y una vez en un pueblito había un hombre anciano que tenía su nietecito, vivían los dos, vivían bien, y tenían un burrito 0 kilómetros, bonito, chévere el burrito. Y la gente le tenía rabia a ese viejito porque vivía lo más de bueno y sabroso, y el pueblo era pobre y ellos con su burrito. Y un día llegan al pueblo los dos, y entonces en la primera cuadra del pueblo el anciano va sobre el burro y empieza la gente de envidia, critica, juzgar. Ole, qué viejo tan descarado, el pobre peladito andando y este viejo ahí montado en el burro. Entonces el señor a la esquina siguiente se bajó y montó al pelado. Y en la otra cuadra la gente envidiosa: ole, esta juventud si es desconsiderada, ese pobre anciano caminando y ese pelado lleno de vida. Entonces en la siguiente cuadra se bajó el pelado y el señor pues iban a pie. Y en la otra cuadra la gente envidiosa: ole, pero qué brutos, con un burro y es que a pie. Ay. En la siguiente cuadra entonces se montaron los dos al burro. Y en la otra cuadra la gente que sigue juzgando: ole, pero desconsiderados, pobre animal, con esos dos encima, hombre. Casi se echan el burro encima de ellos. Pero es la envidia, la crítica, el juzgar todo lo que hace el otro, me da rabia y salen esos sentimientos a flote. Y le cuento que La envidia lo que hace es provocar algo en la gente que la siente. Y miremos el versículo 24, ¿qué pasó en el mismo Deuteronomio 6? Miren lo que pasó con la gente envidiosa. Bueno, Daniel 6:24. Y dio orden el rey Darío. Fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Mire lo que provoca sentir envidia. Su familia tuvo que pagar. Y dice, aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Hermanos, es un sentimiento que hay que desalojar del corazón, porque puede traer mucho daño. Ahora, ¿por qué subió Daniel allá? ¿Creen que Daniel le ascendió por palanca política, por tajada? ¿Por qué subió Daniel a que todos ponerlo por encima de todo el reino? Fue un hombre que decidió en su corazón no contaminarse. Fue un hombre de principios, fue un hombre de disciplinas. El hombre, en vez de comer mucha vitamina Che, ¿saben cuál es la Che? Chuzo, chorizo, chicharrón, chancho. Tomaba agüita y ¿qué? Legumbres. Disciplinado en la comida. Un hombre ordenado. Este hombre oraba 3 veces al día, agradaba, alababa a Dios. Yo me imagino este hombre llegaba y ponía una música lenta, abría las ventanas y adoraba al Señor. Hombre de disciplinas, un hombre ocupado en un ministerio muy alto, en un país, en un reino. Este hombre, pero más sin embargo, sacaba el tiempo para orar. Este hombre no ascendió por casualidad, por palanca, por plata, por no. Ascendió por disciplinas, estaba preparado y listo para coger la oportunidad. Pero los otros, cuando ven surgir a alguien que es disciplinado y ordenado y que cree y ora en Dios, empieza a sentir, ¿por qué yo no tengo lo que él tiene? ¿Por qué ese esclavo ascendió tanto? Y leyendo esta semana en el equipo pastoral un versículo de Eclesiastés 9:11, me llamó mucho la atención, porque dice Salomón, el hombre más sabio, dice: me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, no, o sea, no es el que más corra el que llega primero, ni la guerra de los fuertes, porque ¿qué hay entonces con los débiles? Ni aún de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Todos vamos a tener oportunidades en la vida. ¿Qué es lo que pasa? O usted la toma o usted la deja. ¿Cómo la toma? Si está preparado y listo. Muchas oportunidades, hermanos, han pasado por el lado de uno. ¿Y por qué no la puedo agarrar? Porque no estoy preparado, porque no estoy listo. Daniel fue un chico que cogieron esclavo, lo prepararon 3 años, aprendió la lengua, las ciencias, los artes, le enseñaron, estudió, se fue disciplinado en la comida, ¿sí? Oraba al Señor, servía a Dios. Y cuando pasó la oportunidad, el rey los mandó a examinar. ¿Y sabe qué encontró en Daniel y en sus amigos? Hombres 10 veces mejores que cualquiera del reino. Hombres listos, disciplinados y preparados para cuando la oportunidad pase, engancharla. Pero hay gente que ha dejado pasar oportunidades porque no están listos, no están preparados. Entonces Daniel no fue por política, Daniel no fue porque el amigo ahí lo puso, no, porque se lo ganó, porque fue más sabio que todos en el rey. Ahora, también el Señor puso a Daniel ahí. ¿Por qué Daniel llegó ahí? Para destruir tu vida de oración. ¿Por qué fue echado Daniel en el foso de los leones? Primero, por la envidia de la gente. Pero segundo, porque Satanás sabe que un hombre íntegro y que ora Eso es una bomba espiritual. Un hombre que no tiene ninguna tacha, pero que además eso ora fervientemente al Dios. El Señor puede hacer grandes cosas con un hombre, con una mujer que haga eso. Ahora, yo me imagino que los sátrapas y todo el mundo se unieron. Mire, ahí sí se unen. Dice que se unieron a ver cómo le buscaban la caída a Daniel. Y empezaron a chequearle. Bueno, vamos a ver dónde está la caída. Y empezaron a buscarle. ¿Será que Daniel llega tarde al trabajo? No, que va, le pusimos espías. Es el primero que llega. Bueno, por ahí como que no le podemos meter. Ah, se va temprano. Es el último que sale. ¿Cómo así? Ah, se lleva las cositas de la oficina. Dice, antes trae, antes bendice la empresa. Es una persona que da, es generosa. Bueno, ¿por dónde? Ah, sale con compañeras de trabajo. Dice, no, antes aconseja a él, al esposo, a los hijos. Eso es una maravilla. Entonces, ¿cómo no le vamos a meter a Daniel? ¿Por dónde? Hay quejas de mala atención. Hombre, la gente lo busca para que lo atienda. Es un funcionario espectacular. Lo buscan a él, lo piden a él de todos lados. Ah, ya. No cumple las metas. Hombre, la sobrepasa. Todo lo que hace prospera. Entonces, ¿por dónde no le metemos a Daniel? Para sacarlo, para tumbarlo, para darle el codazo. Ah, ya. Pide muchos permisos por lo enfermo. Hombre, ese no se enferma, no hay que tomar agua y legumbres. ¿Cómo se va a enfermar? Tiene una dieta rigurosa. No encontraron tacha alguna en Daniel. No encontraron. Bueno, ahora metámonos por la vida espiritual. ¿Qué hace Daniel? A ver, ustedes lo han seguido. ¿Qué hace Daniel? Vea, Daniel ora 3 veces al día, mañana, tarde y noche. Levanta las ventanas en dirección a Jerusalén. Se postra, pone música esa de Chalón, que es muy chévere. Pone la grabadora, adora y alaba al Señor. Ya sé, vamos a mirar un edicto para que todo aquel que se postre y ore a su Dios, al foso de los leones. No pudieron encontrar ninguna otra sino la parte espiritual. Y por ahí se le metieron a Daniel y sacaron un edicto, ¿cierto? Ahora, ¿qué está interesado Satanás? En dañar tu vida de oración, en que no seas una persona íntegra. En eso está interesado, porque él sabe que si tú eres un hombre, una mujer de oración e íntegro en todo, puedes hacer y llegar a esferas altas. Puedes llegar a evangelizar a toda una nación. Y el Satanás está encargado de confundirte, de ocuparte, trabajo, más trabajo, redes sociales, pendiente de muchas cosas, dedicando mucho tiempo para que no ores, para que tu vida de oración se vaya al piso, porque sabe que si no oras, eres presa fácil de las fieras. Y eso es lo que el enemigo está buscando. Te enreda con cosas, con cantidad de tecnologías, de cosas. Ahora, ¿qué haces cuando las cosas no van bien? ¿Qué hizo Daniel cuando firmaron el edicto? ¿Qué hizo Daniel? ¿Recuerdan qué hizo? Cuando el rey firmó el edicto que nadie podía orar ni adorar, ¿qué hizo? Llegó a su casa. ¿Abrió qué? Las ventanas. No tenía nada que ocultar. Y oró a Dios y daba gracias. ¿Qué haces tú cuando las cosas no van bien? ¿Qué haces tú? ¿Qué si tú estuvieses en una situación como esta, donde le dicen, si adoras a tu Dios, te matamos? Ay, no, es que... Y te vimos en Chalón. No, yo vi un tumulto y yo fui a ver qué pasaba allá. No, es que yo vaya a la iglesia. Pero te vimos haciendo palmas. No, era que había un mosquito por ahí. Y yo te vi llorando allá con la alabanza. No, se me entró un sucio al ojo. ¿Y qué son esas? Ese libro, la Biblia, ¿no? Unas cartas empastadas que mandé empastar un poco de cartas. Y a veces nosotros, que no se den cuenta que soy cristiano. ¿Qué oso? ¿Qué dirán de mí? ¿Que voy a Chalón? No, qué pena. ¿Por qué llevamos vidas dobles? ¿Por qué no decimos que somos cristianos y alabamos y servimos a un Dios? ¿Será que tenemos que ocultar algo? ¿No somos íntegros, compactos? Y mire lo que pasó a una mujer. La noticia fue transmitida en CNN el 15 de mayo del 2014 de este año. Una mujer cristiana en Sudán supuestamente tiene hasta el jueves, o sea, en esa fecha, para retractarse de su fe o enfrentar una sentencia de muerte. Eso está pasando hoy en el mundo. En el mundo musulmán, si tú eres cristiano, puedes estar condenado a cadena perpetua o a muerte. Esta semana un tribunal de Jartum, capital de Sudán, condenó a Merian Heyan Ibrahim, de 27 años, por apostasía o renunciar a su fe. Dijo Amnistía Internacional un día antes de que se emitiera la sentencia, ya que el tribunal considera que ella es musulmana. Adicionalmente fue condenada por adulterio debido a que su matrimonio con un hombre cristiano es considerado nulo y bajo la ley musulmana. Si una mujer se casa con un cristiano, eso no lo consideran legal y esa mujer está en adulterio y tiene que pagar con su vida. Si a usted le dijesen, retráctese de su fe, niegue a Jesús, o si no lo matamos, ¿usted qué haría? ¿Qué hace usted cuando la situación se pone difícil? ¿Qué hace usted? Hay veces nosotros, no. Donde yo hubiese sido Daniel, a lo mejor, ¿qué hago? Voy y oro, pero cierro las ventanas, las puertas, le echo candado, no prendo la grabadora. Que no se den cuenta que soy cristiano. Daniel no solamente oraba en los momentos difíciles. El versículo 10 del mismo dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abierta las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. Oiga, ¿cómo? Como lo solía hacer antes. No solamente la oración en momentos difíciles, no, siempre. No solamente cuando las cosas van mal voy y busco a Dios. No, en todo tiempo, en todo lugar donde esté, oro a nuestro Dios. Eso hacía él, no solamente en tiempos difíciles. ¿Qué haces cuando te dicen, te voy a dar el contrato, pero tienes que pasar la palada? ¿O qué hace la niña, la señorita, cuando le dicen, si quieres conservar el empleo, tienes que hacerle un favor al jefe? Y no era ir a comprar unos dulces a la tienda, era otro favor. Pero para conservar, es que la situación está dura y hay veces hay que hacer cosas. ¿Qué haces cuando la cosa se pone difícil? ¿Negocias tus principios, tus creencias, tus valores? Daniel no negoció sus principios y valores y se mantuvo íntegro. No cedió. Abro las ventanas, no tengo que ocultar nada. Pero te van a matar, te van a echar al foso. No importa, es lo que yo creo y me sostengo en eso. Qué ejemplo, qué tremendo testimonio. Hay situaciones, hermano, que nosotros no entendemos. Como un hombre íntegro, compacto, que oraba, servía a Dios, termina en el foso de los leones. No entendemos. Señor, ¿pero por qué? No entendemos lo de los niños de la costa. ¿Por qué de una iglesia vienen y el bus se incendia y se queman? Niños inocentes que venían de adorar, alabar y a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Qué es lo que sucede? Pero aquí podemos nosotros ver dos cosas con esta prueba que Daniel padeció. Dos cosas podemos ver. Primero, en el versículo 20, mira lo que pasaba. Y acercándose al foso, el rey Darío llamó a voces a Daniel con voz triste. Le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Y el siguiente: Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos: mire lo que pasó después de una gran prueba. ¿Por qué? ¿Por qué esto y por qué aquello? Mire lo que pasó. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra: paso sea multiplicada de parte mía expuesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante el Dios de la presencia del Dios de Daniel, porque Él es Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino perdurará hasta el fin, y salva, Él libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Hermano, a través de esta prueba tan dura, tan difícil, el mensaje de Dios se esparció por toda la tierra. A través de una prueba tan dura, este hombre salió fortalecido y la palabra se extendió. Un rey pagano que no creía en Dios termina diciendo: crean en el Dios de Daniel, Él salva, Él libra, Él es poderoso, nadie podrá destruirlo. Que un rey pagano diga eso, porque vio lo que Dios hizo. Lo otro que sirvió esta prueba fue que Dios mandó su ángel a cerrar la boca de los leones. Yo me imagino, hermanos, ¿qué sentiría Daniel toda la noche con los leones? Pongámonos un momento ahí. Él duró toda una noche con esas fieras. Ahora, ¿sabe qué hacían con ellos? No los alimentaban. A ellos no les alimentaban, para que cuando llegara alguien, pasa boca. Y llegó, ¿se imagina usted Daniel? Y esos rugiendo lo olfateaban, ¿cierto? Lo miraban y Daniel, yo no creo que Daniel estuviera diciéndole: ole, leoncito, haciéndole trencitas con Shakira en la melena. Yo no creo que Daniel estuviera haciéndole trencitas a los leones. Exacto, calma, no solamente de pan vivirá el hombre, león. ¿Cierto? Yo creo que Daniel se postró: Señor, ay, líbrame de estas fieras. ¿Cuántos hermanos están pasando en este momento situaciones que lo están rodeando, fieras para devorarlos? ¿Cuántos leones que quieren quebrantar su salud lo están rodeando ahora mismo? ¿Cuántos leones y fieras que están dañando su economía los están rodeando esta noche? ¿Cuántos están derrumbando y devorando su hogar, sus hijos, su esposa, su esposo, su familia? ¿Cuántas fieras están dañando hogares en este momento? Una noche con los leones, titulé yo este sermón, una noche con los leones. Y me hizo acordar de un hombre que por el desempleo tan tremendo se va para un zoológico a pedir empleo. Estaba desempleado y le dicen: vea, aquí el único puesto que hay, ese fue que nos murió el gorila. Entonces tenemos un estuche de disfraz perfecto para usted. Y el gorila es el animal más visitado del zoológico, lo mismo que el león. Son los dos atractivos del zoológico. Usted verá si se le envidia ser gorila. Y con estos índices de desempleo, el hombre dijo: listo, me le mido. Entonces, al principio, el hombre colgándose de bejuco en bejuco, le costaba trabajo, sí, pero con el tiempo el hombre se empezó a coger confianza y brincaba de bejuco en bejuco ahí en la jaula. Y un día se tomó tanta confianza que se tiró muy duro y cayó en la jaula del león. Y él empezó a gritar: yo no soy gorila, yo no quiero morir, sálveme, por favor. Y se le viene ese león y le dice: quédate callado que vamos a perder el empleo los dos. El otro tampoco, pero el susto fue mucho. De verdad, o sea, de verdad que el hombre sí supo lo que era estar en una jaula con un león por un momento. Pero, hermanos, ¿cuántos están de verdad sufriendo porque hay fieras? Satanás anda alrededor mirando a quién devorar. Hay situaciones difíciles que no entendemos. Ahora, Dios cerró, hermano, la boca de los leones. Pero, ¿qué hay? Este hombre fue afortunado. La historia termina fabulosa porque en el versículo 28 dice: Daniel prosperó durante los reinados de Darío y Ciro de Persa. Así termina el capítulo 6. Pero ¿qué hay con los que fracasaron? ¿Qué hay cuando el ángel no viene y cierra la boca de leones? ¿Qué hay cuando uno dice: pero ¿por qué a mí? Esta historia terminó bonita. Vino el ángel del Señor y le ayudó a Daniel. ¿Y qué hay con los que claman y piden y no hay ángel? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa? ¿Cómo terminan esas historias? Tragedias, muertes, enfermedades. Y clamamos al Señor y tratamos de vivir una vida ordenada, pero no llega el ángel. ¿Qué sucede entonces? Tremendo eso. Y hay veces parece que no hay respuestas. A mucha gente le dicen: ¿y ahí dónde está Dios? Cuando no cerró la boca de los leones y lo devoraron. Muchos pierden la fe y se alejan. Y me hace acordar de esa cita de Hebreos 11:36, donde dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, en los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Y qué hay de esos discípulos que predicaban el evangelio y Pedro muere crucificado boca abajo porque no era digno siquiera de morir boca arriba? ¿Y qué hay de ese Jacob que es atravesado con espada? ¿Y qué hay de ese Juan el Bautista que fue decapitado? Hombres y mujeres que predicaron la palabra pero que fueron muertos, aserrados, atravesados. ¿Dónde está el ángel que cierra la boca de los leones de tantos que sufren? ¿Qué pasa con ellos? Daniel tuvo un final feliz. Sirvió, salió ileso, no pudieron tocarle ni un rasguño. Sirvió en varios reinados. ¿Y los otros qué? Hermanos, mucha gente con lo de los niños en Cartagena, de iglesias, se devolvieron. Dicen: yo no creo. Niños inocentes, ¿cómo es que les pasa esto? Y yo como que pude entender, el Señor me reveló, no es que sea, sino que Dios revela y me dijo: la visión de nuestra, de nosotros, es muy pequeña. La visión nuestra llega muchas veces hasta la muerte, y para nosotros la muerte es lo peor, lo más trágico, lo más horrible que pueda existir es la muerte. Y nosotros como que culminamos y como que sufrimos y nos derrumbamos, nos quebramos. Si hay muerte, es lo peor tragedia que alguien pueda tener o en la familia. Y si es un niño, más. Pero la visión de Dios es eterna. La visión de Dios trasciende más allá de la muerte. Dios tiene un plan con todos nosotros, pero la muerte no la quiebra. La muerte es un pequeño paso para llegar a la eternidad, para llegar a las alturas. La muerte no es obstáculo, es un paso. ¿Qué hizo el ladrón? Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué le dijo el Señor? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. La muerte no es separación. La muerte para los que creemos en Dios es ganancia. Eso fue lo que dijo Pablo. Pablo fue arrebatado al tercer cielo. Y cuando llegó otra vez dice: si yo muero es ganancia, pero si vivo es Cristo. ¿Qué vio Pablo allá en los cielos? Que vino cautivado diciendo: si yo muero, gano. Uy, este hombre está loco. ¿Cómo que si muere, gana? Sí, no me fue permitido contar lo que vi, pero allá es mejor. Allá hay calles de oro. Allá está la presencia del Señor. Allá no hay dolor, no hay enfermedad. Allá es gozo y alegría y alabanza. Y entonces nosotros tenemos una visión corta y pequeña de lo que es la muerte y de lo que es la vida y la eternidad. Creemos que todo termina con la muerte. No, todo empieza con la muerte. Para los que creemos en Dios, hermanos, la muerte no es una tragedia. La muerte no es un obstáculo, es ganancia. Poder entender eso le da a uno tranquilidad, le da respuestas a uno de la vida y de la eternidad. Si yo no logro entender ese concepto de vida y muerte y de eternidad, voy a estar pensando terrenalmente siempre. Todos mis pensamientos están aquí terrenales, pero no en la eternidad. Yo no sé si a ustedes les quedó claro a mi manera de ver. ¿Me han entendido esto? Yo no sé, hay personas aquí que han sufrido pérdidas de familiares muy queridos, muy amados, y que dicen, ¿por qué se murió? Yo te digo que si abrazó la fe, ahora está en mejores manos que lo que puede estar aquí en la tierra. Que eso te sirva como una palabra de Dios para tu vida, de consuelo. No hay lugar en la tierra mejor que estar en los cielos en la presencia de Dios. No hay lugar, por bonito, por hermoso, por bien que estés en todas las áreas, no hay un lugar que se compare al reino de los cielos. Y si tienes familiares que ya han pasado allá y abrazaron la fe, estés satisfecho, contento, porque están en las mejores manos que pueden estar. Yo no sé tú esta mañana qué fieras estén rodeando tu vida, tu familia. Yo no sé cuáles son esos leones que quieren destrozarte. A lo mejor es la enfermedad de una familiar, la tuya propia. Si es la economía, que esas fieras quieren devorarte vivo, quieren quebrar la economía. Pero esta mañana vamos a orar para que Dios envíe su ángel y cierre la boca de leones. ¿Estás de acuerdo? Si tú quieres pasar aquí al frente, hermano, vamos a orar para que Dios haga hoy maravillas, milagros y prodigios en tu vida, en tu familia, en tu salud, en tu economía, en tu empresa, en tu trabajo, con esos hijos rebeldes, esos esposos duros, esas esposas difíciles. Hoy vamos a orar. Si tú tienes una necesidad, ven aquí a postrarte al altar de Dios, porque hoy Dios puede hacer milagros, maravillas y prodigios en tu vida. Da ese paso de fe, de creer que hoy puede Dios enviar a su ángel. ¿Tú crees esta palabra? ¿Tú crees que Dios puede hacer hoy algo en tu vida? Hoy, si tú tienes fe como un grano de mostaza, el Señor hoy puede actuar en favor tuyo. Señor, esta mañana venimos, esta tarde venimos delante de ti, Señor, a buscarte a ti, a nuestro único Salvador, a nuestro Dios, a ese Dios grande y poderoso que puede cerrar bocas de leones. Esos leones de la enfermedad, Señor, que están maltratando, están acabando, Señor, esas enfermedades terminales, enfermedades graves en mis hermanos. Tú hoy puedes cerrar bocas de leones. Tú puedes hoy poner tu mano de sanación y de sanidad sobre cuerpos enfermos. Tú tienes el poder y la autoridad. Tú, Señor, liberaste a Daniel de esa manada de fieras. Tú le cerraste la boca. Ni un rasguño tuvo toda una noche, Señor. Hoy te pedimos, Padre, que venga, Señor, en nuestra ayuda. Ven, Espíritu Santo, esta mañana. Ven sobre tu iglesia, Padre Santo. Ven sobre cada hijo, sobre cada hogar, sobre cada familia, Señor. Y trae, Señor, ese ángel tuyo. Mándalo, Señor, a que cierre esas bocas feroces que nos quieren devorar. Hoy, Señor, confiamos en tu palabra. Hoy confiamos, Señor, que tú harás cosas, Señor, en nuestra vida. Nosotros queremos empezar a vivir una vida íntegra delante de ti. Queremos, Señor, alejarnos, Señor, de tanta maldad. Queremos alejarnos, Señor, del pecado. Queremos buscarte más a ti, Señor. Queremos orar, queremos agradecerte, queremos servirte, Señor. Perdónanos. Líbranos, Señor. Mira a cada persona esta mañana aquí postrada en las sillas acá al frente. Señor, yo te pido que tú vengas y le des una palabra a cada uno. Que tú le hables al oído, que tú la toques, Señor, en el nombre de Jesús. Que tú pongas manos sanadoras sobre cuerpos enfermos, Señor, y quítese esa fiera de la enfermedad de nuestras vidas. Ven Espíritu Santo sobre tu iglesia. Ven Espíritu Santo y toca, libera, rompe cadenas de opresión, yugo, Señor, de pecado con los cuales no podemos luchar. Ayúdanos, envía tu ángel, necesitamos ayuda. En nuestras fuerzas no podemos, Señor. Solamente tú tienes el poder y la autoridad de sanar, de liberar, de bendecir, de desatar. Te alabamos, Señor, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Gracias te damos por lo que estás haciendo ahora. Gracias porque estás liberando. Gracias porque estás redarguyendo, Señor. Gracias que estás exhortando. Estás liberando, Señor. Nos estás sacando del foso de los leones. Libera, Señor, libera, sana, Señor, bendice. Oh, sí, Señor, mira a cada hombre, cada mujer. Mira a cada persona esta mañana. Venimos a ti confiados, Señor, que tú vas a hacer algo. Oh, tú eres nuestro Rey. Tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Señor. Oh, sí, Señor, tú conoces lo que hay en nuestras vidas. Tú conoces lo que hay en nuestro corazón. Oh, sí, Señor, ni nadie más de ti. Oh, sí, Señor. Oh, Señor. Ven y I'm home. Démosle un aplauso a nuestro Dios, a nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Sanador, nuestro Liberador. A ti, Señor, la gloria, la honra y la alabanza.